nos vamos a hablar con una mujer que está lejos en lo físico, pero que está cerca desde tantos lugares, ¿no? Desde la lucha contra la megaminería a cielo abierto, desde el proyecto comunicacional que es la radio del Algarrobo. Nos vamos para Andalgalá, para la querida tierra de Andalgalá. Se ha convertido para muchos de nosotros en una capital del corazón, digamos, ¿no? Para quienes vivimos en la capital federal de la República Argentina, Andalgalá se ha convertido en la capital de la lucha contra la megaminería a cielo abierto. Allí está Fernanda Vallejos, que es integrante de la Asamblea por la Vida de Andalgalá y que además es integrante de la radio del Algarrobo. ¿Cómo está, Fernanda? Bienvenida aquí a Enredando las Mañanas, el programa de la red que ustedes integran. Somos Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Catriel Fernández. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Me escucho muy lejos, muy despacito. Nos escuchás muy lejos. Bueno, vamos a... Estamos lejos. a ver si logramos acercarnos ahí un poquito más para que nos escuches mejor. Sí, ahí está mejor. Ahí vamos mejor. Bueno, ¿están de festejo ahí en la radio del Algarrobo, puede ser? Sí, hasta hoy, hasta el día de hoy, siguen los festejos. ¿Cómo? ¿Qué están festejando? ¿Cómo? ¿Qué están festejando, digo? El 22 de abril, hace 3 años, se hizo la primera transmisión, o sea, en realidad la primera transmisión de la radio El Algarrobo se había hecho el 7 de noviembre, si no me equivoco, cuando se desarrolló la 14 edición de la UAC, acá en Andalgalá. Se hizo la primera edición de la radio como una prueba, digamos. Se montó una antena con una caña, eso es lo que se acuerdan los compañeros, porque yo en ese momento no estuve. La caña, la famosa foto de la caña de bambú, sí. A falta de torre, que es lo que se usa para ganar altura en las antenas, sí. Allí los compañeros hicieron una gran caña de bambú que sostuvo la antena del Algarrobo, sí. Seguramente estaban allí los compañeros de DTL, sí. Integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que laburan desde lo técnico. Sí, sí, se montó esa antena en lo que es la asamblea, bueno, lo que sigue siendo la asamblea ahora y a donde están los estudios actuales. Después se comenzó a construir la piecita, o sea, bueno, a donde está ahora la radio con todo lo que tiene una radio. Y el 22 de abril, como les decía, de 2011, se hace la primera emisión desde ahí. Bueno, continúa la radio hasta los días de hoy, excepto, bueno, cuando tuvimos problemas técnicos por ahí, que se nos rompió el transmisor, cosas así. Y bueno, eso es lo que estuvimos festejando el día de ayer, el tema de estar hace 3 años en el aire acá en Andalgalá, y bueno, cuando se puede también, porque esa es otra cuestión que tenemos para mejorar, que es la de internet, o sea, la de salir a través de internet con la radio. Así que bueno, por ahora únicamente estamos saliendo cuando hacemos programas. Y bueno, eso es lo que estuvimos festejando ayer, ¿no? Como te decía, el cumpleaños de la radio, que bueno, se planificó como una edición especial durante todo el día, que bueno, si bien la veníamos planificando desde hace un tiempo, es como que en el día, no sé, esperábamos por ahí que ciertas personas estén en determinados horarios, y bueno, empezó a caer mucha más gente, vinieron muchos más compañeros, así que bueno, sobre la marcha, vimos ahí cómo podíamos ir organizando los espacios y demás con todos los chicos, ¿no? Con todos los compañeros que están actualmente, que estuvieron desde el comienzo y que, bueno, seguramente van a estar o se van a sumar ahora, y que, bueno, los que estuvieron desde el comienzo, digo, no sé, Martín Musalla, que estuvo siempre en la cuestión de la programación, la Rosario, Rosita Faría, bueno, sí, seguramente me voy a olvidar de muchos, porque son, la verdad que ayer estuvimos por ahí rememorando los primeros tiempos y todo el transcurso de estos 3 años que pasaron, no sé cuántos vecinos contamos, creo que más de 30 vecinos que se sumaron al espacio, que por ahí nunca habían hecho radio o nunca habían tenido oportunidad de estar en un medio de comunicación, y que, bueno, de acuerdo a cómo se lo había pensado al medio, a los objetivos, a la finalidad, encontramos o se encontró un espacio de participación. Fernanda, ¿qué sentís que cambió desde aquella primera transmisión hasta hoy? con la presencia de la radio en ese lugar? En cuanto al grupo en sí, o sea, al grupo de vecinos, a las diferentes organizaciones que estamos acá en Andargalá dando la lucha por la tierra, por el territorio, bueno, por los bienes comunes y en contra de las políticas megamineras que lamentablemente nos pretenden imponer, o bueno, por ahí, de acuerdo a la situación particular que vive Andargalá, nos han impuesto de alguna manera. Me parece que el panorama en cuanto a eso, en cuanto a participación ciudadana y teniendo en cuenta al medio en sí, ¿no? Si hablamos de eso, del aspecto de comunicación, ha habido un cambio enorme, ¿no? Desde, hablando usted de eso, desde de lo que es la participación de acá, de nosotros como vecinos en nuestra vida social, digamos, ¿no? Sí. O sea, en encontrar un espacio común. Eso en cuanto a la participación de los vecinos. Sí. Y en cuanto a la amplificación del conflicto, ¿sentís que pudieron amplificarlo? Por ahí, ese fue el objetivo primordial, uh-huh. El objetivo principal del medio, de acuerdo a la circunstancia por ahí que uno vive acá, de falta o de por ahí de lo difícil que es el acceso a los demás medios para difundir la lucha, en cuanto a lo local, y bueno, ni hablar de lo provincial, en lo provincial no hay espacio directamente, en lo local por ahí se puede encontrar algún espacio en los demás medios de acá, pero son muy pocos. Digo que el medio me parece que la labor que se hizo desde el comienzo fue importante, ¿no? En cuanto a eso, en cuanto a difusión, en cuanto, bueno, a ese objetivo que decía, en cuanto a difusión y transmisión de la lucha, y también en cuanto a que nosotros como vecinos encontramos un espacio por ahí a donde articular, a donde juntarnos y bueno, a donde de alguna manera ver cómo seguimos, cómo hacemos para seguir uno de los espacios, ¿no? Bueno, por ahí hay otros o se sigue viendo otros espacios más allá de lo que es la radio, lo que son los medios de comunicación, pero me parece que fue importante, fue muy importante el hecho de construir un medio y más con la característica de medio comunitario, ¿no? Que bueno, por ahí la mayoría de la gente acá está acostumbrada a otro tipo de medio y me parece que también eso es importante, o sea, el ser un medio, si se quiere, de alguna manera distintivo acá, uh-huh, en la región. Fernanda, ¿cuál es tu tarea en la radio? ¿Qué haces? Todos hacemos de todo un poco. Todos de todo. Sí, bueno, operás, haces locución, sí, producción. Entré acá en la radio haciendo por ahí un poquito de producción en La Voz del Algarrobo, después me costaba al principio el tema de la radio. Sí. Así que bueno, de a poco uno como que va aprendiendo diferentes roles o bueno, diferentes funciones en lo que es un medio de comunicación, y en este caso la radio. ¿Y también aprendiste a operar? Después aprendí a operar, sí. Qué el genial. Año pasado de a poquito aprendí a operar, así que bueno, ahora estamos en eso. Fernanda, ¿a qué te dedicas cuando no estás en la radio del Algarrobo? No, yo soy comunicadora social, yo estudié comunicación social, pero bueno, acá en Andalgalá, o sea, hice algunos trabajos en gráfica y después me sumé a la radio, así que bueno, ahora estoy más dedicada a lo que son los trabajos independientes de artesanías, tejo, hago tejido, bueno, hago lo que sale. Qué bueno. ¿Y cómo está la lucha contra la minería actualmente? Para quien pudiera no saberlo, Andalgalá también es la capital de lo que las mineras pueden dejar, ¿no? Lejos de dejar riqueza, más de 15 años después, la minera bajo la lumbrera ha dejado miseria, ¿no? Más que nada. ¿Cómo está la lucha ahora para que no se instalen otros proyectos? Mira, la lucha está después de mucho tiempo por ahí. Nosotros estamos como más nuevitos en lo que es la cuestión de la lucha, pero hay gente que la viene peleando casi desde el inicio de la lumbrera, casi 20 años. Y por ahí hay cierto desgaste, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de reflexionar día a día acá, de, como le decía, tanto de cómo seguimos en el medio, de cómo seguimos en la lucha también. Así que, bueno, se está permanentemente tratando de ver cómo se hace frente. Por ahí unos creemos o apostamos de acuerdo a la creencia particular de cada uno, a la movilización constante del pueblo, y por ahí es un poquito difícil, y bueno, pero hay que seguir en la lucha, como se dice, que es dura y es difícil, pero es como que no nos queda otra, ¿no? Ahora nos enteramos todos los días de propósitos de instalar nuevos emprendimientos mineros en la región, como por ejemplo ahora no se habla tanto de Agua Rica, ahora se está hablando de otro emprendimiento que sería la continuación de la Alumbrera, que es Cerro Atajo. Así que bueno, nosotros acá todos los sábados seguimos con la movilización, uh-huh, en las caminatas, ya llevamos más de 200 caminatas desde la represión del 2010 en la Asamblea del Algarrobo. Todos los sábados sí o sí se juntan en la plaza y hacen la caminata. Sí, sí, todos los sábados a las 20, o sea, entre las 20 y las 21. Y bueno, esa es la modalidad por ahí a donde la mayoría del vecino ve su posibilidad de participación, me parece. Por ahí el movimiento asambleario es como que por diferentes cuestiones por ahí ha decaído, me parece, ¿no? Pero bueno, como decía, se está en la búsqueda y bueno, en la búsqueda, decíamos, de nuevas, no de nuevas, sino de por ahí de diferentes formas o maneras de tratar de resistir a estos modelos o a estas políticas que bueno, que son muy perjudiciales para nosotros, casi que se nos pretenden llevarnos nuestra vida, ni más ni menos. Mientras charlábamos contigo, Fernanda, recibimos un mensaje de Javier Estrada de la Quinta Pata de Córdoba, que dice: sí, estuve en la primera transmisión, qué recuerdos y alegría, un saludazo para los hermanos de Andalgalá. Cortábamos cada media hora, grabábamos en un pendrive y salía por diferidos a transmisión desde el aire. Desde el aire lo tomaban en la casa de un compa y lo ponía al aire el internet. El pen lo llevábamos en una moto a la radio porque estábamos en la plaza de Chaquiago, para la anecdotaria de las radios comunitarias alternativas y populares, dice Javier Estrada, al que le mandamos un fuertísimo abrazo. Y sin dudas que uno de los hitos también de las radios comunitarias en la Argentina, sin dudas, fue el momento de la interferencia que sufrió la radio del Algarrobo, que nos tuvo allí en una transmisión especial enlazada desde todo el país, ininterrumpida. Desde Buenos Aires, desde La Rioja, desde El Bolsón, nos íbamos pasando el aire para suplantar, entre comillas, a la gente del Algarrobo, que tenía su aire interferido, y esa transmisión que se hizo vía internet resultó también, sin dudas, un hito en la comunicación comunitaria y alternativa en Argentina. Fernanda, en 30 segundos, porque se nos está yendo el programa, vos hiciste un esfuerzo personal muy grande para venir al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que el año pasado se realizó en Buenos Aires. Bueno, ahora el esfuerzo lo vamos a hacer nosotros, me parece, para irnos para el noroeste este año. Pero ¿por qué hiciste ese esfuerzo? ¿Qué es la Red Nacional de Medios Alternativos para vos? Sí, quizás de acuerdo al momento que estábamos viviendo acá en el medio, ¿no? En la radio, bueno, y como comentaba, por ahí en la lucha en general, acá en Andalgalá, uno, como te decía, apuesta desde sus diferentes creencias, pero me parece que todas son importantes y todas confluyen en un único propósito, que es el propósito de salvar y de defender nuestra tierra. Fue porque nos estábamos reorganizando acá en la radio y se vio como algo importante o como algo que sumaba, y bueno, nosotros obviamente también vemos que nuestra participación en una red como la Red Nacional de Medios Alternativos es muy enriquecedora para la radio y bueno y para el movimiento en sí también, y bueno, y nosotros desde acá tratar de aportar a un modelo de comunicación, en este caso, que es el que está tratando de llevar adelante la Red Nacional de Medios Alternativos. Entonces, bueno, o sea, yo tenía la posibilidad por ahí de viajar, así que, bueno, lo hablamos acá con los compañeros y de ahí surgió la decisión y nos fuimos para allá. La idea era ir más compañeros, pero bueno, se nos hizo bastante difícil por el tema del pasaje y uh-huh, demás, de los gastos, ¿no? O sea, así que, bueno, pues, lo sabemos. Fernanda, te agradecemos mucho por la entrevista y te agradecemos mucho también por sostener esa radio que todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos queremos mucho y la tenemos así como entre nuestras nuestros logros más queridos. Me parece que hay compañeros como la gente de la colectiva, que también ha trabajado mucho justamente en que la radio pudiera estar al aire hoy. Uh-huh. Gracias, y la seguimos como siempre, estamos juntos. Bueno, no, gracias a ustedes por comunicarse y por estar siempre atentos a lo que pasa acá en Andalgalá, y un abrazo para todos. Y esperamos que se sumen pronto a Enredando las Mañanas para que nos puedan escuchar allí en Andalgalá también. Bueno, sí, sería buenísimo. Un beso. Dale. Un beso para todos. Fernanda Vallejos, de la radio de Andalgalá Catamarca. Ha pasado por aquí, por este programa que está llegando a su fin. Fue pasando la mañana. No sé por qué se me vino a la cabeza como tema final este hippie tour de Arbolito. Arbolito. Gracias, Catriel. Muchas gracias por dejarme estar acá, y especialmente me voy muy contento porque a mí me llamaron para operar y terminó operando usted, así que yo me voy feliz. Refugio de Bípedos, viernes a las 21 aquí en La Retaguardia. Para quienes nos siguen cuando aquí en esta radio hacemos oral y público, el programa de los juicios a los genocidas, vamos a estar durante 3 jueves consecutivos en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, haciendo programas especiales, como todos los años. Por supuesto que va a haber un programa dedicado a las Madres de Plaza de Mayo, con la presencia de Nora, pero no solo de Nora, de varias madres que van a estar por allí. Así que mañana a las 18 estamos grabando, para quienes quieran ver, el programa que va a salir a la noche en vivo por La Retaguardia, pero que después va a hacer un recorrido bastante parecido al que hace este Enredando las Mañanas por todas las radios amigas que nos prestan su aire. Quisiera no tener... Chau, Otero. Chau, Tevele. Nos encontramos ahora. Chau, Fernández. Chau, Condesa. Javier Estrada, de la Quinta Pata, estuvo en la... Ay, no me acordé cómo se llamaba el... Tráiganme mi teléfono. Quiero decirles cómo se llama eso que hace la gente con las redes sociales para los empresarios. Tiré el mail, ¿cómo se llamará? Tevele, usted es desastroso. ¿De qué estás hablando, Tevele? Es desastroso. ¿Cómo se llama hacer las redes sociales? Vincular las redes a través de las redes sociales a las empresas con sus clientes. Tiene un nombre como que te diga Pipping, pero no me acuerdo cómo se llama. Y hay cursos de eso que estuvo haciendo Javier Estrada de la Quinta Pata hoy a través de las redes sociales, no vinculando empresarios y clientes, sino vinculando oyentes con radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me tienen podrida con todos esos nombres en inglés. Juan Felpeto de Enred estuvo también trabajando en la producción. Ernestina también. Ernestina también colaboró. ¿Colaboró? Sí, cómo no. Ah, cierto, colaboró con la Nota de Tigre, es verdad. La gente de Mendoza también, la gente de... De Giramundo. Por ahí recibís por mail, si no pedí que te lo mandemos. Recibís este programa entero por un envío, o te metés en la página de la red y lo escuchás más tarde por el trabajo que hace la gente de Redeco. Nos fuimos. Chau. Chau. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. Dice no en inglés. Lo tengo. Ahí está, te das cuenta, él hizo el curso. Community manager. Claro, él anda, hizo el curso. Community manager. Anda. Ahí viene otra de la condesa. Anotemos la de hoy, Anotemos la de hoy, que para el libro vamos bárbaro. ¿Qué mierda tiene que ver el culo con la témpera? rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.